Jordi, passa molt a la vida, que, i sobretot ens passa molt a nosaltres, que parlem de temes i no tenim ni pajolera, però si no, què faríem aquests minutets que estem aquí asseguts i no ha començat el programa? Què faríem? Perquè mira, la ràdio. Tu pensa, sense parlar i mirant-li la cara al nane. Pues ¿qué acaba, fas? No és bueno. Te vienes abajo. És millor tallar-se les venes. Si eres irte. Ja t'ho dic jo, eh? O sigui, en silenci, mirant la cara del nane... Perquè el nane és aquest que t'aguanta el silenci. O sigui, no és un tio que dona conversa. No, t'aguanta el silenci com, saps, com un boig. Sí, jo me acuerdo una novia que le dije, hemos de aprender a querernos en silencio. En silencio. Y la tía a los dos días me dejó. Bueno, pero en silencio te dejó, no mucho. Sí, bueno. Bueno, más un poquito la historia de tu vida, ¿eh? Sí, sí. Claro, con silencio, con ruido, pero con... Pero ja, és un poquito l'espejón. Peret, avui tens feina, perquè avui farem la travessa. No comenceu a trucar encara, no. El telèfon serà després. Pensar-lo bien. Aquesta setmana la travessa torna a ser normal, eh? Torna a ser de partits d'això, de primera i de segona divisió. I jo crec que estan fetes les presentacions. Sí, donem un telèfon. Tens el telèfon d'una catalana o del RAC, de RAC1? Donem el telèfon d'alguna altra ràdio i aneu trucant. Bueno, escoltant. 902477100, no? Has dit? Vale, aquest és el telèfon de RAC. Podeu començar a trucar des d'ara aquell número i d'aquí una estoneta us donarem el nostre perquè comença a trucar. Íñigo, tracta bé el material. Que modales. Que després ve el Pep Dalmas i ja veuràs. Vinga, va, Jordi, comencem. Tu estàs preparat, jo estic preparat. Aleshores, el barco pot començar a navegar. Està bé, no? Que està... És un simi marí. Has estat molt bé. És un simi. Sí. Sí, sí. Un simi. Comença un dia... Perdona, però hace ratito ja, eh? No, dic que estic posant en situació. Comença el dia, li dius al nen... Li dius que mirar los calzoncillos por dentro y... I molts pares diuen, nen, a l'escola. No! Cinco minutos más! No, que has d'anar a l'escola. No! No! Arriba la botavana! Aquesta setmana sí que sí. O sigui, ja tots els nens de Catalunya ja han començat les classes. Todos. Ja, a saco, eh? Grans... S'acabó la tonteria. Sí, és cert. El sin ganas. El sin ganas está por ahí. Tots els nens de Catalunya. Petits, grans, més grans, molt més grans, i fins i tot els que tenen els kiwis pelats de repetir curs també han començat les classes. Bueno, tots no, mentim. Mentiria si digués que tots. Hi ha un que encara no ha començat les classes. Es diu Cuco, i està al telèfon. Buenas tardes. ¿Cuántos añitos tienes? 8 años. 8 añitos, qué edad, buena edad, la mejor. ¿Quién los ¿Tú te acuerdas cuando tenías 8 años? Si no tuviera, Dios. Me acuerdo un día, con 8 años, teníamos un huerto al lado de mi bloque. Nen, no me interesa. ¿Cómo que no? Que no para mí interesa, sí, no, iba a robar maíz. No me interesa tu vida, no me cuentes tu vaina, no me importa un huevo, no sé los mayores enrollados. No hagáis los mayores enrollados. ¿Cómo que no? Pues me he puesto la gorra así con la visera para atrás para hablar contigo. Pues no, pues quítatela. Joder, macho. Bueno. Además, ¿qué niño ves tú con gorra con la visera para atrás? Bueno, aquí en Minnesota, en Arkansas, bueno, pero aquí no. Perdona, cuando Roger Pera hace de niño se pone la gorra para atrás. Bueno, porque Roger Pera es un niño catalo arcansero. ¿Catalogar qué? De Arkansas. Ah, vale. Ahí estaría bien. Bueno, hemos comentado que tú no has empezado el cole esta semana. Es más, creo que hoy empiezas tus vacaciones. Efectivamente, yo durante todo el agosto he estado yendo a clase. Y ahora me voy de vacaciones porque ya me tocan. Como Pedro Blanco. ¿Pero cómo es eso? ¿Qué has hecho? Porque yo prefiero pillármela ahora en septiembre. Tú piensas que ir a clase en agosto es guay. ¿Es mejor? Porque, claro, es mucho mejor, porque el aula está vacía, nadie te molesta, te puedes sentar en el pupitre que quieras. Ah, sí, claro. Puedes llegar tarde, que no pasa nada, es mucho todo más tranquilo. No está el agobio de la temporada alta, ¿no? De marzo, por ejemplo, ¿no? Claro, el patio claro. Está el patio. El patio tengo yo todas las canastas, todas las porterías para mí. ¡Ostras! Joder. Te puedes cambiar el vestuario de chicas. El vestuario de chicas, el mejor mes para ir al cole, agosto, sin gritos, sin hostias. Nunca me lo había planteado así, ¿no? Con el aire acondicionado ahí en el cole. Y sobre todo que no hay jefes. No hay jefe, no hay nada. Además... En cambio ahora, que empiezas vacaciones... Ahora me voy de vacaciones a Calella. No hay ni... Y ahora, claro, se está estupendo en Calella, porque ya no hace tanto calor, los parques están vacíos, tengo los columpios todos para mí, los toboganes los tengo todos para mí, no tengo que ir apartando niños a patadas. En fin, que es una buena opción, yo creo que no, ir a clase en agosto y te pillas las vacaciones escolares en septiembre, un poquito así. Cuco, me quito el sombrero, de verdad, ¿eh? No, no te lo quites, no te lo tendrías que haber puesto. Pues hombre, no, me arrodillo ante ti, porque me parece una gran idea, ¿eh? Vale. Muy bien pensado, tío. No, pero de verdad, si es que te lo digo de verdad, o sea, que estamos... Ojalá, bien. Te voy a decir una cosa, ojalá, es que acabo de leer la segunda parte del guión, que no... Con la entrevista yo ni me la he mirado. Ojalá se me hubiera ocurrido a mí hacer eso cuando tenía 8 años. Bueno, porque yo con 8 años iba a la clase como un Pepe, pero me gustaba. Me acuerdo de un tío que se llamaba Ortiz, un chaval de mi edad, y... Es que no me como en la cabeza. Pero no, sí que no, interesa, es que a mí sí, oiga. Tú luego al retoño ese, se lo explica luego. Pero... Se lo explica luego. A mí, qué lindo, me ha llamado retoño. Sí, retoño, pero es que quería decir otra cosa. Ya, ya. Me ha salido retoño. Espera, me está pasando una nota, Nani, escrita. ¿Qué pasó con el Ortiz? Eso. Bueno, pues el Ortiz. No pasó, que no me expliqué, cuelgo, ¿eh? Bueno, no cuelgues. ¿Cuándo vuelves entonces de las vacaciones? Si empiezas ahora... No, de vacaciones, pues 15 días. ¿Solo? 15 días. El 1 de octubre estoy aquí. Ahora solo me pillo 15 días, los otros 15 me los guardo para más adelante. Ah. Yo, por ejemplo, las vacaciones de Navidad no me las pillo enteras. ¿Vas a clase? No, sí, voy a clase. A mí el rollo ese de las fiestas con la familia, comiendo sin parar, día y noche ahí, con la peña, con el cava... Tienes 8 años, con el abuelo, el... ¿Los reyes magos no te van? Ah, pasó. Y entonces lo que hago es, durante las fiestas, yo voy a clase y justo el 10 de enero me hago un viajecito ya rollo por Europa, Ámsterdam, Praga... ¿Solo? Helsinki, solo. Solo. Y las vacaciones que me faltan, pues me las voy yo distribuyendo. Muy bien. Claro, claro. Sí. Claro, bueno, y o sea que tú haces las vacaciones al revés que los demás niños, básicamente. Claro, ese es el temita. ¿Y tus padres? Mis padres encantados, ellos y yo, porque así coincidimos menos. Y ya sabes que convivir en exceso, pues, no es bueno, es negativo, ¿no? O sea, la verdad es que me has dado una envidia, tío. Mis padres se airean y yo me aireo de ellos. Qué, o sea, buena ellos vida con... mí y ellos, y yo me aireo de ellos. Claro. Qué buena idea con 8 años. Yo ojalá hubiera tenido. No me expliques tu vida. Bueno, pues se la cuento a Nane, se lo puedo explicar. Vale, pues cuéntaselo. Bueno, pues el Ortiz. ¿Qué me pasa? Se dormía siempre en clase. ¿Y dónde era? Que... Dormilón. Era dormilón. Abans de parlar de la Fórmula 1, us recordem el número de telèfon, ara sí, d'aquí de la gran cadena SER, que és 93-344-1411. Ho he dit bé. 93-344-1411. Podeu començar a trucar des d'ara mateix, perquè quatre de vosaltres tindreu l'oportunitat de parlar amb nosaltres, que ja de per si ja és un premi, però a més tindreu l'oportunitat de jugar amb nosaltres a la travessa, la quiniela, quatre de vosaltres. Recordem que la quiniela la paguem nosaltres, i si ens toca, compartirem el premi amb les quatre persones que ens truquin des d'ara mateix. 93-344-1411. No sé si això és molt ètic. El què? Estem fomentant el joc. Home, clar, home, xato, sí. Clar que és ètic. És un juego... Ah, vale, o... pues si fomentem el joc, perquè jugar és bo. Sí, mira. Sí. I si pots gastar-t'ho tot, millor. El deporte no eixes tripa, juega limpio i participa. ¿Cómo? Al deporte no eches tripa, juega limpio y participa. ¿Y tal? ¿Eso de qué es? Eso de cuando... Uf. 93-344-1411. I ara sí, parlem del cas aquest d'espionatge de la Fórmula 1. Ja... No s'havia canviat el telèfon? Sí, he dit 14-11. Ah, no. Era 10 abans. Ah, vale. Abans era un 10. Era 10 i 11, no? No, no liguis més la troca. Calla ja. Venga. Que no truquin el 10. No truqueu al 10. Espionatge a la Fórmula 1. Segurament tots sabeu que ahir la FIA, que és com la FIFA, però amb una... Una F menos, sí. Clar, sí. Però va condemnar a l'escuderia McLaren a pagar 100 milions d'euros, no? 100 milions d'euros per fer espionatge a Ferrari. Potser algú aquesta quantitat... Creo que fueron 100 millones de dólares y pasadas en... Sí? Ah, sí, es correcto. Entre 70 i 100 milions de les antigues. Què mata, este dato no... Bueno, però hi ha molta gent, com per exemple el Nane, aquesta quantitat no li impressiona, però nosaltres, la veritat és que sí, però sobretot ens interessa saber qui pagarà aquesta parça. Per això hem convidat un home que es diu Antonio. Hola, Antonito. Hola. ¿Qué tal? Oye, ¿te gustaría perder peso? ¿Cómo? Pregúntame cómo. Veo que ya tienes otro curro. Pero no, guárdate esta chapa. Me interesa más saber cómo te lo vas a hacer para pagar este pastón de la multa, porque eres tú el que lo va a pagar, no McLaren. Pues como lo hace todo el mundo, voy a pedir un crédito en una empresa de estas que te lo dan 24 horas después de revisar la solicitud. ¿Un crédito de estos rápidos de...? Sí, pero es mentira, eso de las 24 horas. Sí, no, pero eso es para que les des tiempo a reunir el dinero. Para que, ah, vale. Pero con esta pasta, unos 100 millones de lo que sea... Son 100 millones de dólares. ¿De dólares? Con estos 100 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Van a necesitar un poquito más de 24 horas para reunir la cantidad. Me da igual, no tengo prisa. Me da igual todo, porque me da igual todo. Y me da igual de dónde saquen la pasta y me da igual lo que hagan. Te da completamente igual. No, claro, cuando debes 100 millones de dólares te da igual. La perspectiva es distinta. Tengo la conciencia. Cuando debes 6.000 euros. Eso sí que chungo. A mí, yo te voy a decir una cosa. Tengo la conciencia más sucia que los cilindros en V del coche de Renault. ¿Cómo sabes que los cilindros en V del coche Renault están sucios? ¿Que has hecho espionaje también a Renault? ¿Qué va? Has hecho espionaje. Sí. ¿Dónde quieres ir a parar? ¿Qué va? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Yo me voy a mí con cara de espía? No, ¿eh? pero los datos que das... ¿Quieres perder peso o no quieres perder peso? No quiero perder peso. Pregúntamelo, no, ¿cómo? ¿Pero por qué voy a querer perder? Muy bien, respeto, si no pasa nada, pues no pierdas peso. Pero pues estoy muy delgado. No estás tanto. Pero no le da derecho... Que tú no quieras perder peso, que no te da derecho a insinuar que también he espiado a Renault. Pero es que todo cuadra. Tú has espiado a Renault. Si no, ¿cómo sabes lo de los cilindros? Claro. Está bien, vale. No hace falta que me torturéis más. Ya está, desengancharme, desligarme las manos. Tampoco es verdad. Está bien. No mienta. He espiado. Pero a ellos no les importa. De hecho, al único que le importa que les espien es Ferrari. Los de Ferrari son así. Muy suyo, muy de que no me espíen. Son como aquellos empollones en la escuela que ponían el brazo en un examen para que no los copie. Vale, Ferrari, no te copio, bueno. Pero a los demás le da igual. Pero bueno, queda claro que espiaste. ¿Eh? Espiaste a Ferrari. Bueno, lo que espié... ¿Qué espiaste? ¿Qué hiciste? Un trozo de goma que hay en el salpicadero del coche de Ferrari. Que sirve para amortiguar los golpes que pega el piloto cuando se enrabieta. ¿Ah, sí? Cuando le mete ricachi, me han adelantado. Pues eso lo hacen los pilotos también. Sí, cago en 10. ¿Dónde vas, loco? ¡Loco! ¡Mira por dónde vas! Y claro, que son como nosotros también. Son conductores. Son seres humanos, ¿no? Claro. Entonces se cabrían. Sí. Y esa goma es para amortiguar los porrazos. Porque que se si dan. No llegabas a las 60 vueltas tenías que cambiar salpicadero. Ya, es muy delicado, ¿verdad? Bueno, eso es lo que espiaste. Uh-huh. Vale, ¿y cómo espiaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo espié? Cuenta, James Bond. Lo primero que hice fue vestirme de rojo. Porque en el equipo de Ferrari van de rojo. Dije, eso es verdad. Ponte de rojo. Claro. Si te vistes de otra manera, cantas y te pillan. Pero si vas de rojo, no. ¿Eh? Eso es así, hizo falta. Tú te presentas a Ferrari vestido de... ¿Qué te diré yo? Del Barça. Con la camiseta de Guns N' Roses. Sí, con la camiseta de Guns N' Roses. Te pillan. Porque ahí son más de rojo. ¿Vale? Ir de rojo, con mono rojo. Sí, sí, no. Y sí, no vale, sí. y no vale ir con, yo qué sé, con camisa Mao. No, hay que ir con mono. Con mono rojo. Mono. Vale. ¿Estuviste vestido de rojo cuánto tiempo? Entonces estuve vestido de rojo durante 3 semanas allí, comiendo lo que ellos comen, que son muy suyos para comer, pasta, trabajando como ellos trabajan, que son muy suyos trabajando, o sea... Pasta. Pasta. Estuve bailando hasta lo que ellos bailan, que es salsa. Con pasta. Y... Creo que te infiltraste como... Muy bien. Como DiCaprio, ¿no? Sí. Santa. Estuve a punto de olvidarme de mi objetivo principal, que era espiar. O sea, era ya un tío de Ferrari. Casi me quedo a vivir con ellos para siempre, porque me gusta esa vida. A mí me gusta la pasta, me gusta la salsa. O sea, digo, estoy mejor que en ningún lado. Además, me enamoré de una chica india. ¿Del equipo Ferrari? Era Cherokee. ¿Del equipo Ferrari? Preciosa. Dos... Dos veces hicimos el amor seguidas. Joder, dos. Pues, joder, macho. Dos. A ver quién lo hace. Ni Pipi Estrada. No. Bueno, vemos que en plena... Como James Bond, sí, o sea, sí. Estás espiando y... Y al mismo tiempo dando. un espía sin empujar, claro. Unos espías. Pero veo que... Pero al final sí que pudiste concentrarte en tu objetivo principal, que era espiar a Ferrari, y terminaste el trabajo. Fue duro dejar a aquella chica Cherokee. Pero bueno, al final me concentré en mi tarea y le espié. A Ferrari, a base bien. ¿Y cómo es que lo pillaron? ¿Cómo te descubrieron? Porque por lo que has contado estabas muy bien infiltrado. Eso fue un día que en unos entrenamientos Franco-Champs hubo... ¿Dónde? En Franco-Champs. ¿Esto qué es? No sé, el que lo pone. Yo lo tal como lo pone lo leo. Digo... ¿Es un circuito o no? Franco-Champs, no tengo ni idea. ¿Tú? ¿Es un circuito? Sí, sí, creo que está, sí, al, está al lado de Ungador, sí, sí. El de Ungar Karim. Pues hubo que hacer un cambio de rueda rápido al coche. Y entonces yo me encargaba de la izquierda delantera. Ajá. Entonces no sé por qué, en vez de poner una rueda, puse una bobina gorda de papel de esas que para limpiarse las manos de grasa, ¿sabes? Pero bueno. Pero eso es con los nervios. Claro, falló. Es que tiene muy pocos segundos, entonces ahí se levantó el pastel, ¿no? No, ahí no. Si como coche, se suele decir. Que va, el coche dio vuelta rápida. unos tiempazos. Cojonudos. Con la bobina de la... Bueno. Con la bobina de papel. Pus, y consiguió la pole y todo lo que se ha de conseguir. Estás hablando sin saber, ¿no? Y entonces no me descubrieron, no, a mí no. Me descubrieron porque cambié la rueda desnudo con el casco puesto. En pelota. Amigo. En pelotas. No puedes estar en boxes ahí, en el... ¿Cómo se llama el pitbox ese? En el... En sí, boxes. En boxes. No, claro. Puedes ir en pelotas. ¿Por qué? Tío. Porque los de Ferrari tienen un montón de monos rojos. Y yo solo tenía uno. Mm. Entonces lo había ensuciado, lo puse en la lavadora. Y digo, pues ahora no tengo otro. Digo, en vez de ir disfrazado con la camiseta de Guns N' Roses, voy en pelotas. Mm. Y claro. Te pillaron, claro. Y te calan. Porque no va de rojo y te calan. Bueno, Antonio, ya sabes que cuando uno espía, sabe lo que se expone. Claro, sí. Como decía mi amor Cherokee, en su lengua, te lo decía, pero te lo traducido es, si te pones al sol, te pones moreno. Antonio, eso ha dicho Cherokee. No te veo muy preocupado con los 100 millones de euros, ¿eh? ¿Eh? No, a mí me da igual. O de dólares. Sacarlos de donde quieran. Pero si le van a dar un crédito, hermano. Que lo saquen los del crédito donde quieran, como si tienen que matar. Me dan el dinero y luego ya me espabilo. Pero no, la cosa no funciona así. Tú no tienes que pagar algo... Y se lo dices a los del crédito y eso ya lo pagan. Ellos, la preocupación es suya, yo les he pasado la pelota. Ahora vosotros, ¿no? Ah, yo sigo yo al bar tan tranquilo a comer. Y ellos ya conseguirán el crédito. Ellos ya conseguirán de sacar la pasta, su problema. Yo le he dicho al director del crédito, digo, Antonio, quiero hacer un problema, son 100 millones. 100 millones. Y dice, hombre. Pero tal. Digo, bueno, ya está. Venga, consíguelos. Es tu vaina. Te voy a ir llamando cada día. Te voy a llamar cada día, a cada hora, a ver si tienes mi pasta. Sí que sí. Y espero que la tengas. Si no, voy a llamar a otros que te rompan las piernas. Antonio, muchísimas gracias. A ti, hombre. ¿Te acuerdas a Cherokee? No me hables, que tengo un disgusto. Morena, con trenzas. ¿Cómo se llamaba? Adelaida. Qué bonito. Como Heidi, ¿no? ¿Heidi? Uh-huh. Venga, va. Me llamo Jerónimo Álvarez y soy un hombre... Jerónimo. De verdad, extraordinario, ¿eh? Un hombre con unas cualidades éticas y morales fuera de toda discusión. Mis familiares, mis amigos, todos me ven como un hombre de verdad, ¿eh? Majo. He cosechado a lo largo de mi vida grandes amigos. A lo mejor que lo diga yo no es lo más adecuado, pero coño, es que yo soy majo. Y si alguien tan majo como yo escucha a los especialistas según da Dios, no será por algo, pregunto. ¿No será que los especialistas, según da Dios, son escuchados por personas bondadosas? ¿Qué está pasando aquí? En un segundo continuamos con más asuntos, aquí en directo. Cadena Ser. No es la sección que me obliga, hermano. No. Es la sección. Pero bueno. Amigo. ¿Cómo se nota el viernes? Las cosas de siempre. Usted sufre en la travesa, ¿vale? ¿Podreu, sense mí? I tant que sí. És el moment de la travesa de les especialistes secundàries. Recordem que ja ha tornat la lliga normal, o sigui que ja no hem de fer un Txèquia, Lituània, sí. I coses d'aquestes. Trobem, per exemple, Osasuna Barça, Santander Levante. Sí. Hay un equipo de segunda división que me mola mucho, que es el Granada 74. Es que esto de haberle puesto un número a un equipo es algo que no se estila mucho en... Granada 74, sembla una peli, sí, també sí. La penya. Granada 74. Tenia una persona, a la primera persona... Vale. Ah, pensava que em deies, vale, que ja tenia. Sí. Però no, és que diu vale. Perquè s'anomenava Valerio. Clar, no li feia, és que no li feia cas al pobre Òscar, que m'estava dient, vale. Por Dios. Hola, vale. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Oye, vale. Sí. ¿Qué nombre es? Valeriano, o sea, no Valerio, no, Valerian, el más largo. Pues es, Valerian Castillo. Es precioso, que lo sepas. Es muy precioso. Oye, ¿desde dónde llamas? De Berga. De Berga, ¿eh? De Berga. Muy bien, bonito sitio. Sí, vaig estar l'altre dia a Berga. Es vital. Vaig estar en un restaurant molt, molt, molt xulo. El Berguedà, ja, com a comarca, ja és maca, perquè té una... Sales. Sales. Bueno, et sona o què? Sí, sí. Pues allà, es menja molt bé, eh? O és molt bon restaurant. Sí, i vaig marxar sense pagar. Es, o sea, típica, es típica Berga, ¿no? Sí, que pasa per Berga y pregunta. Por la nota, si me la puedes pagar. Bueno, vale. Osasuna Barça. Uno. Uno. Uno, míralo. Racing Levante. X. X. Mira, Murcia Athletic de Madrid. X. Mira, Mallorca Villarreal. Miro. U. Mira, ya, ya está, estás. Ya está, ya vale, está. Vale. Ya estás, vale. ¿Cómo te has visto? Bé, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, si bueno, vas... Mira, farem una cosa, vale. Si toca, vamos hasta Berga a darte la pasta. Sí, vale. I farem una cosa, t'enviarem la cinta del programa perquè t'escoltis a veure si t'has vist bé o no. Si t'agrada la teva veu, perquè sí, això passa molt. Vale. Que escoltes la teva veu i no t'agrada. Vale, vale. Vinga. Adéu, Valeriano. Adéu, Valer. I saludem al Juan Carlos, que també vol dir la seva. Hola, Juan Carlos. Hola, bona tarda. D'on truques? D'on truques tu? Ara mismo en Barberà del Vallès, tu, al lado de Mollet. Hombre... Le Mollet. Le Mollet y baja, baja la radio un poquillo. Ok, ok. Venga, venga, cariño. Real Madrid, Almería. Emerson, like and Palme. Real Madrid, Almería, uno. Uno. Vale. Venga, amor. Valencia, Valladolid. ¿Cómo? Valencia, Valladolid. Valencia, Valladolid, uno. A ver, cielito. Deportivo Betis. Deportivo Betis, uno. Uno. Venga, ratoncito. Español, Getafe. Dos. Muy bien. Dos. Perdona. Hay gente en desacuerdo con tu elección, creo, ¿no? ¿Quién están tú? Que se ponga. Espera, que te lo paso. Vale. Bueno. No. ¿Tú qué? ¿Te has pasado con el insulto, eh? Te has pasado un poco, ya, ¿no? O sea, un montón, tío. Al menos que tengas mucha confianza. Pídele perdón. Pido disculpas. No, a él. A él, pasa. Vale. Disculpa, porque supongo que este horario de niños no lo pueden escuchar, ¿no? Claro que no, además los niños eso no lo han escuchado en su vida y no saben tampoco que es muy fuerte para ¿Qué ellos. ¿Qué hacéis en el coche de dos tíos ahora a las 4 menos 10? En Le Mollet. Mejor no preguntar. Mejor no lo sepa. Vale. Mejor no lo sepa. Mejor no lo sepa. Pues nada. Pues ya. Claro, de Español y ponerle un 1. Va, sí, venga, un doble. Al Español le ponemos un 1, ¿vale? Venga. Venga. Vale, hecho. Vale, ¿queda algo más para Juan Carlos y compañía? No. ¿No? Oye. Sí. Sugar Ray no está por aquí, oye. Sugar Ray está aquí. Estoy aquí, ¿qué pasa? Siempre está aquí. ¿Qué pasa? Que sois la pareja de la Guardia Civil, ¿no? Por eso no queréis decir en qué trabajabais, ¿verdad? Estamos aquí en el puesto de control, Sugar. Venga a soplar. A la vía. ¡Qué cabrones! Bueno, Juan Carlos y compañía. Ala, adiós. Adiós. Una abrazada. Y ahora el Miguel, tercera persona que vol participar a la quiniela. No sé si, igual no vol participar, ¿eh? Bueno. Hola. Miguel, ¿cómo andas, Lebu? Va bene, sí. Venga. D'on truca el Miguel? De Barcelona, d'aquí, de Zona Franca. De Zona Franca, molt bé. Sevilla Recre és el que et toca. Sevilla Recre, 1-1. Estàs amb el camió? No, però estic aquí a Mercabarna i hi ha molts camions i molts estudiants. Bueno. Sempre estan per allí. Tene, juga el Tene contra l'Hèrcul. Qui? Tene contra l'Hèrcul. Hèrcul, 2. Dos. I l'Ala contra el CAD. Ostres, ala, un. Jo només dic, saps com retransmeten els partits a televisió? L'ala. Que posa ala contra el cal. Qui sí. Estàs pensant? Quin serà l'ala? Això a la sexta, que ho posen sí. Què has posat, tio, l'ala Vescadiz? 1-1. Tenim més uns que... Castelló en Màlaga. X. Ya está, ¿no? Sí, ya está, tío. Miguel, has triunfado. Mira, aquí hay gente viendo el programa y están ahora aplaudiendo a Raúl. Sí, a Malpolsa, sí, Capamundi. Miguel, bien. Arriba. Miguel, tío. Pues bien, buena semana. Igualmente. Adeu, Miguel, y hola, Dani. Dani. Hola. ¿Dónde truca el meu Dani? Desde la AP7. Des de la a Barcelona. Des de la AP7. Hosti, i sona com... Saps els corresponsals que estan a AP7? Sí. Com va la cosa? Bueno, va bé. De fluido, no? Informació sí, és encara, sí, encara no ha arribat a Barcelona. Ha d'arribar a l'aeroport. Ah, vale. Bueno. Molt bé. Doncs et toca la segona divisió, Las Palmas contra la Real SOC. Dos. Bueno. Següent partit és XER contra SPG. I el ple al 15, que és ATH contra ZAR. X. El Zaragoza juga a segona? Ah, no, és el ple al 15. Bueno, ja està. Si falta algun doble o algo, que els posarem nosaltres. Sí. Dani, que has estat molt bé, eh? Molt bé, gràcies. Ves en compte per l'AP7, perquè és molt cara. Sí, això sí. Intenta saltar tu, venga. Adéu. Sí, gràcies. Adéu. Adéu. I què queda? Queda un doble. Jo posaria a la casilla... No, queden dos dobles. Queden dos dobles. A la casilla 11 posaria una X. Venga, no tinguis pressa, eh? I jo le voy a poner al Valladolid un 2 en campo el València. Pues ya está. Un 2 en campo. Para romper esa ristra de uno. Que parece. Venga, va. Amén. Un, dos. Venga, ya está, Carolina. Venga. Siempre que vuelve a casa, me pilla en la cocina, embadurnada de harina, la mano en la masa. Chiquilla, no me hagas plato fino, que vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si maliña un gazpacho con su ajo y su preprimo. Arriba. Papa con arroz bonito, con tomate, cochinillo en cardereta, migas con chocolate. ¡Qué sorpresa, Francisco Hornillo! Bueno, buenas tardes, y un placer, como siempre, inaugurar hoy que os estrenáis en este programa, inaugurar lo que es vuestra temporada, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, se nos hace raro empezar la temporada en viernes, pero... Bueno, ese sí, ¿no? Lo que debe ser, pues es un poquito así. Hoy que es día 15, pues es normal que empieces siempre acostumbráis a empezar el día 15 de septiembre, ¿no? ¿Ya has bebido? No. Hombre. Bueno, en la cocina sabes siempre que hay que tomarse una copita, porque si no, te entra el hambre y te comes lo que haces. Claro. Entonces, lo mejor es... En la cocina yo aconsejo siempre beber, que es el mejor método para no irse comiendo lo que vas cocinando. O sea, es así. Pero beber lo que luego beberás. O sea, claro. No un vino más malo solo porque estás en la cocina. No. Sino el vino que a ti te gusta, bueno. Exactamente. Importante bueno, eso. Bueno, vengo con dos consejitos muy buenos, muy de cocina de toda la vida. O sea, de esos, no son platos, no voy a aconsejar hoy un plato para cocinar, sino pequeños trucos para que cocinar no sea... una mierda, ¿no? O sea... Eso está bien, porque ya estábamos un poquito hartos de tus recetas ponzoñosas. Entonces, estos truquitos que nos hagan un poquito más fácil la vida en la cocina. Ajá. Claro, sí. Venga, ¿sabéis que cuando tú tienes invitados en casa, una cena, vienes amigos, tú quieres ir a la humorosa, ¿no? Entonces siempre tienes preparado un buen vino. Sí. Vale, ¿qué pasa si nos encontramos que viene gente a cenar a la calle y de repente, ¡osos! No tenemos vino. ¿Qué dices? No tenemos vino, entonces pierdamos la cena, ¿qué pasa? No pasa nada, yo lo que os aconsejo es... Oh. Yo lo que os aconsejo es que vayáis a la nevera, cogéis una botella de agua de litro y medio de esas chicas de plástico y las lleváis a la mesa. Si el agua está metida en una botella de Coca-Cola de 2 litros, como hace mucha gente... Sírveme también. Vale. Vas a llevar esa botella a la mesa y le vas a abrir la botella con un sacacorchos. Eso da glamour. No se pierde el glamour de no tener vino. Entonces, tú vas a abrir la botella de agua con un sacacorcho como si fuera vino. Entonces la gente... Y la podemos poner en un decantador también, ¿no? Claro. Podemos poner en un decantador, servida en vasos de vino, ese agüita de grifo. Que sí, incluso estoy pensando darle el honor a alguien, a un invitado. De que la pruebe un poquito, a ver si está buena. También, o que abra la botella. De que abra la botella, efectivamente. Ese es el truco. Entonces, y con un sacacorcho sale el tapón de rosca de la botella de agua. Sale perfectamente mejor que uno de corcho. Ese es otro que yo, pues... para que nuestra cena sea siempre de calité. De cualité. Sí, sí, no, me estoy imaginando si eso me lo hiciera un colega y voy a su casa y me saca eso para... No sé, lo que tardaría en... Se le va tarde, ¿no? Y pirarte. Sí. Bueno, otro truquillo... A la gasolinera más cercana. Otro truquillo, muchos cocineros les gusta hacernos la manicura como yo, a mí me gusta irse con las uñas bien limadas, bien brillantes, bien recortadas. Entonces, ¿qué es lo que te pellejos, muerde? Sin pellejos, sin cosas blancas, ¿eh? ¿Qué es lo que te muerde? Siempre te veo morderte las uñas. No, son uñas. ¿Qué es? El boli. Ah, vale, porque... Que aproveche. Pues sí. Entonces, la cosa es que para cuidarnos... En la cocina hay muchas cosas que hacemos que nos pueden dañar la manicura, nos pueden dañar los dedos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En vez de abrir una lata de Coca-Cola... Por ejemplo, abres una lata de Coca-Cola, lo vas a hacer con los dedos. No. Y te puedes romper la uña, te puedes quebrar esa uña. Vamos a hacerlo con abrilatas. Vamos a abrir las latas de refresco con abrelatas. Vamos a abrir los tupperwares. Pero con abrelatas, alrededor de la corona. Toda la circunferencia. El tupperware muchas veces también, pues tenemos el mismo problema, que nos dañamos los dedos al abrir el tupperware. Algunos están puños, muy duros, sí. Están muy duros. Vamos a abrir el tupperware con un abrelatas. Vamos a cortar todo el contorno del tupperware, y vamos a tenerlo abierto perfecto divino para servir con las uñas bien limpias. Y así con todo un bocadillo envuelto en papel de plata, también debemos abrirlo con... El abrelatas... Una pregunta, y un chupa, el envoltorio en chupachup, que es dificilísimo sacarlo con los dedos... Abrelatas también. Abrelatas. Todo el contorno, la boina que se dice del chupachup, la boina del chupachup la vamos a extraer con el abrelatas y nos va a quedar ya asomada como la calva del chupachup. Claro, como ya hay pagua. Pelona, pelona. Sí, señor. Entonces, fins aquí... Bueno, trataré de millorar aquest programa, és difícil. Atenció, sabem, perquè... Però si ho farem dilluns, que ve a 3:15, aquí a la Gran Cadena 7. Estem entrant el xupa-xup con pelo. Bon cap de setmana.